es Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, buenas tardes tengan cada uno de ustedes, mis amigos y mis hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral, qué bueno poder verle y escucharnos en el día de hoy. Diálogo Pastoral directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial, recuerde. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Yo soy el Dr. de León, con ustedes en el día de hoy de nuevo. Qué bueno poder escucharnos después de un fin de semana súper ocupado en los negocios del rey. Bueno, de mi parte, yo no sé usted si estaba ocupado, yo sí. Pero aquí estamos en nuestra labor cotidiana con usted. La obligación que nosotros nos hemos echado por años de acompañarles a esta hora con la exhortación de la palabra de Dios, la enseñanza, la aclaración de conceptos y dudas que surja en su corazón. Esto es Diálogo Pastoral. Y ahí en su pantalla, ahora sí, pantalla, está saliendo la dirección de nuestra iglesia para que usted pueda venir y participar con nosotros. Estamos en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Estamos expandiendo nuestro santuario. Vamos ahora a tener una capacidad de 4.500 personas. Va a ser la capacidad ahora de nuestro santuario porque ya estamos a plena capacidad en el santuario de 2.000 personas que teníamos. Así que es lo que Dios está haciendo y estamos nosotros trabajando muchísimo, pero sin descuidar la obligación de la administración y también de estar con ustedes cada día. Así que Dios les bendiga, muy buenas tardes, estamos contentos de estar con ustedes, Dios les guarde. Queremos recordarles que estamos transmitiendo en vivo, tanto en la radio como en la televisión, simultáneamente. Estamos en vivo aquí en Texas. Radio Aleluya 980 AM y 88.1 FM allá en Centerville, en Galveston y también en Angleton y Freeport, donde abarca la cadena Aleluya. Con ustedes también estamos transmitiendo para todas las Américas, todas las tardes a través de KBOH, Voz de Restauración, y también estamos llegando en emisoras afiliadas a la Argentina, Uruguay, Chile, el Perú, y también en Centroamérica, Honduras y El Salvador. Por supuesto, México también estamos llegando. Y en la televisión, Nación TV, canal 55.3 digital, llegando a 29 condados aquí en el estado de Texas, cerca de 400 ciudades aquí en el estado de Texas, ciudades y pueblos, y pueblitos. Dios les bendiga, muy buenas tardes, qué bueno estar con ustedes en el día de hoy. Hemos estado hablando, la semana pasada estuvimos mirando, hablábamos de permanencia, de la fe en todos estos aspectos. Esto fue la semana pasada, en el día de hoy queremos ir a algo que tiene que ver con asuntos prácticos. En este programa nosotros combinamos cosas teológicas muy profundas con situaciones prácticas de la vida diaria. Hacemos comentarios. En el día de hoy vamos a hacer un comentario. Alguien me preguntó en estos días, hermano, ¿es bueno jugar juegos de azar? Hermano, ¿es bueno jugar lotería? Le preguntan. Alguien me preguntó en estos días a nivel personal y me dijo, hermano, alguien me rayó, me dijo esta persona, alguien rayó un billete de lotería y me lo regaló y salió con X cantidad de dinero, eran varios miles de dólares. Hermano, ¿qué hago? Me dijo esta persona. Porque no sé qué hacer. Y yo le dije, bueno, ese dinero es mal habido. ¿Y por qué razón hablamos nosotros de los juegos de azar y la lotería? Y digo esto, hermano, porque hay mucha gente, hay algunos pastores y líderes que quizás le han enseñado a usted que no es malo. Y yo me ha tocado conocer personalmente a algunos que juegan. Y me lo han dicho, diciendo, yo juego la lotería, dicen algunos que yo he conocido. ¿Y por qué razón esto es malo? Y lo consideramos malo de esta manera. En primer lugar, el que juega lotería está prácticamente tirando el secreto de su bienestar. Lo hace con la idea de poder en algún momento al azar poder pegar a uno de los premios grandes y llevar la vida un poco más fácil. Esa es la idea supuesta detrás de esto. Toda persona que tiene anhelo de ganarse la lotería, usted le pregunta, ¿para qué quiere ganártela? Lo primero que le van a decir a usted, bueno, me la quiero ganar para dejar de trabajar. Comenzando ya con eso es antibíblico. La Biblia nos manda a nosotros a trabajar. Es más, Dios a nosotros nos dice que Él trabaja. Jesús dijo, mi Padre hasta este momento trabaja y yo también. Y si usted nota, si alguien no tiene que trabajar es Dios. Tiene toda la capacidad, tiene todo el poder, tiene todas las habilidades, la tiene Dios. Y es impactante que Dios trabaja. Dice, hasta ahora mi Padre trabaja. Y hay un plan eterno que Dios tiene desarrollado, que será por la eternidad, donde en todo ese plan eterno tienen que ver cosas que de alguna manera requerirá y requiere la intervención de Dios. La Biblia mismo dice, el que no trabaja y que no coma. Por lo tanto, esta idea de vivir la vida sin trabajar es contrario completamente a el sistema moral establecido por la Biblia, lo que Dios ha establecido. La otra cosa es, hay gente que no está preparado para tener dinero. La tercera cosa es que la persona que se dedica a jugar a la lotería lo hace con la esperanza de invertir poco y sacar mucho. Y en última instancia, muchas personas terminan enviciados, dañados. Y yo tengo aquí un reportaje periodístico en la mano para ilustrarles a ustedes la realidad de esto. Esto viene publicado de Inglaterra y aquí el titular dice lo siguiente, dice, ¿cómo? Dice, penniless, en otras palabras, sin dinero. Dice, una adolescente que se ganó la lotería, llamada Collie Roger, dice, sopló cerca de 2 millones de libras esterlinas. Estamos hablando más de 3 millones de dólares de libra esterlina, dice, y se gastó un cuarto millón de libra esterlina, casi medio millón, en cocaína. ¿Qué le parece? Y dice este reportaje lo siguiente, dice, se lo voy a leer tantito, dice, Dice, una adolescente que se ganó la lotería llamada Callie Roger, dice, ha confesado que gastó 250 mil libras esterlinas. Estamos hablando cerca de 400 mil dólares más o menos. Dice, en cocaína, y afirma que nunca se le debió haber permitido gastar esta fortuna a una edad tan joven. Dice, la señorita Roger, de 22 años, se ganó cerca de 2 millones de libras esterlinas en la lotería en el año 2003, cuando tenía 16 años de edad. Dice, lo cual la catapultó, la lanzó, dice, en una carrera de gastos, dice en rage spending, en otras palabras, en una carrera sin control de gasto. Dice, en una franca entrevista, dijo que su novio adicto, llamado Nicky Lauso, dice, hizo que ella se comenzara a experimentar con la cocaína y dice, y se gastara una fortuna en la droga. Dice, la asistente vendedora de tienda dice que admitió que no debió habérsele permitido tener tanto dinero. Dice, ahora está de regreso viviendo con su mamá en un pueblito de Inglaterra. Dice, y afirmó, dice, honestamente, nunca debí haberme ganado la lotería. Dice, sabiendo lo que yo sé ahora, dice, y habiendo pasado lo que he pasado, dice, en el momento que me la gané, debí haber entregado todo ese dinero para atrás. Dice, bueno, sigue aquí más adelante hablando una serie de cosas, pero a mí me llama la atención esto. Se gastó, dice este reportaje, en carros lujosos, en cocaína, en zapatos, en tienda, en cosas. Y de cerca de más de 3 millones de dólares, 2 millones de libras esterlinas, acá bien, dice que apenas lo que ha podido mantener ahorita son 20 mil libras, estamos hablando cerca de 40 mil dólares más o menos, es todo lo que le queda en el banco. Y además de esto, con 2 criaturas que engendró fuera del lazo matrimonial, en todo este panorama. Hermanos míos, esto es increíble, pero esto es lo que trae este tipo de asunto. Por eso cuando gente me llama a mí, me dice, hermano, ¿qué opinión tiene usted de esto? ¿Qué cree usted de no solamente jugar la lotería? Porque ahí entran muchas cosas. Querer el dinero fácil. Querer el dinero fácil. Suena en mi mente la advertencia del apóstol Pablo que le hizo a Timoteo cuando dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Esa raíz de todo mal, en primer lugar. Y hablándole a los creyentes, Pablo dice que siguiendo algunos, dice, se desviaron, cayendo en lazos y tentación. Dice, los que quieren hacerse ricos normalmente caen en tentación y lazos. Y poniendo en paralelismo esto, en primer lugar, ya le dije al comienzo del programa, yo como ministro, yo no estoy de acuerdo bajo ningún aspecto en esto de los juegos de lotería, esto de juegos de sorteos y rifas, incluso de rifar cosas en las iglesias. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sé que hay iglesias que lo hacen, hay pastores que lo permiten. Yo en lo personal, hermanos míos, no comparto esto. Yo creo que las cosas, cada quien que quiera algo debe de trabajar por ello, esforzarse por ello. Cuando nosotros nos esforzamos y trabajamos por algo, Nosotros ponemos más valor a eso que nos ha costado. En el día de hoy estamos viviendo en una sociedad de una gratificación inmediata. Y no solamente esto lo miramos en los muchachos jóvenes. Obviamente los adolescentes, por su inexperiencia, quieren lo que quieren cuando lo quieren. Y los padres, yo recuerdo que años atrás, cuando se criaba, pues los padres de una manera u otra quizás no podían dar la gratificación inmediata que se da en el día de hoy a los muchachos. Los padres le enseñaban a los muchachos a esperar. Se esperaba la Navidad para obtener lo que se quería, se esperaba por un par de zapatos, se esperaba por un pantalón nuevo, había que esperar. Habían cosas en el presupuesto familiar que eran más prioritarias, quizás, que la necesidad o el capricho del muchacho. En el día de hoy los muchachos piden ir a la tienda y quieren ir a la tienda. Y nos hemos topado y nos hemos visto en las diferentes tiendas padres, hermanos, con muchachos, quizás no tan pequeños, pero tan necios, instigando, quiero esto. Y si el padre o la madre no tiene bien claro qué es lo que quiero, qué fue lo que fue a buscar a la tienda, sale gastando más dinero que lo que quería gastar en cosas que quizás no valen la pena. Ahora bien, dirá usted, bueno, el problema es los adolescentes. No tanto los adolescentes. Tenemos también los adultos en el día de hoy, que para ellos la gratificación es inmediata. Y prueba de ello es la sociedad americana, y ya estamos un poquito fuera del tema de la lotería, pero estoy hablando la perspectiva de cuál es el pensamiento de nuestra sociedad. En la sociedad americana, cuando a alguien se le pone algo en la cabeza, quiero esto, inmediatamente trata de ver cómo adquiere aquello. Y si la persona tiene crédito, usted sabe, lo primero que entra es la tarjeta de crédito. Y sin pensar que quizás va a cargar un 14% de interés, un 23% de interés. Yo he visto tarjetas con un 28% de interés. Es increíble. Pero la gratificación de quiero lo que quiero cuando lo quiero. En la sociedad antigua, la gente cuando quería algo lo que hacía era que trabajaba. Ni siquiera tenían cuenta de banco muchos. Y en una alcancía, en un marranito, se iba echando los pennies, se iba guardando aquello para luego ir a la tienda y conseguir un año o dos años después aquello que tanto se anhelaba. Cuando se tenía el producto, la gente entonces compraba no cualquier tontería, sino compraba productos de calidad que le fueran a durar. Y usted pudiera recordarse que era un evento familiar el día que llegaba el juego de muebles nuevo a la casa. De que tanto se había hablado durante todo un año o dos años. Era un evento familiar el día que llegaba el colchón nuevo. Era un evento familiar el día que venía el televisor nuevo, que tanto se había hablado. Y el día que se compraba, la gente se buscaba la manera de ver que en verdad estuviera comprando calidad, precio por lo que compraba, porque sabía el esfuerzo. Y luego que eso llegaba a la casa, había que cuidarlo. En el día de hoy, usted mira los artefactos y productos a la semana tirado en el garaje, tirado en el patio. A la doña se le mete en la cabeza cambiar los muebles. Y usted sabe que a los tres meses están los muebles tirados en el medio de la calle. Muebles nuevos o buenos. Un mueble que quizás solamente se le aflojó una pata, que con un tornillo se arregla, queda tirado en un basurero. Y hay muchas personas que luego dicen, y Dios a mí no me bendice. Pastor, ¿por qué a mí el dinero no me alcanza? Bueno, le estoy contestando. Es lamentable semejante cosa. La otra verdad detrás de esto que estamos hablando es, estamos viviendo o vivimos en una sociedad consumista. Esto lo he dicho varias veces y está yo, paralelo al tema de la lotería, que yo creo que está claro esto que hablamos. Las compañías y las empresas gastan, ¿sabía usted?, un enorme por ciento de su presupuesto en comerciales. Los comerciales es una industria. Si usted se pone a ver, los medios de comunicación sobreviven con los comerciales. Por eso hay programas gratis. Bueno, fuera de diálogo pastoral, que no es gratis, nosotros lo pagamos. Pero si nosotros, por ejemplo, no estuviésemos pagando este programa, que nos cuesta bien caro, valga la aclaración, alguien tendría que pagarlo. Entonces ahí es donde entran los comerciales. ¿Por qué las agencias comerciales están dispuestas a pagar una enorme cantidad de dinero en la promoción de sus productos? Bueno, hay una connotación psicológica allí. Y es valedero, es claro que las empresas quieran promover sus productos. Porque si no promueven su producto, ¿cómo la gente sabe si existe o no existe? ¿Te das cuenta? Dar la oferta, decir, existe este producto, estas son las cualidades que tiene este producto, estas son las cosas que hace este producto, y esta es la recomendación por la cual nosotros se lo recomendamos a usted. Es lo que el comercial normalmente hace. Si así fuera todo, sería fantástico, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo que soy médico, estudié medicina, y dentro de la medicina tuve que estudiar cómo funciona la mente. Entiendo que hay lo que se llama psicología laboral y también hay lo que se llama psicología comercial. Estas compañías, grandes empresas, que se gastan a veces el 10, 15, 20, hasta 25% de su ganancia, la gastan en comerciales. No van a gastar la billonada de dinero que se gastan en comerciales, sino van a tener respuesta. Entonces, cada empresa de esta trata de impactar la psicología de la gente para que la gente compre el producto. No solamente se satura el mercado con los comerciales, sino que también prácticamente se le trata de decir a la gente como que es casi una obligación tener el producto. A veces se utilizan asociaciones, si usted te nota, muchos de los productos que se venden se asocian con desnudez, con sexo. Mujeres salen en la televisión con muy poca ropa exhibiendo un producto. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque en la psicología nosotros sabemos que principalmente la psicología masculina se asocia la visibilidad de un cuerpo de modelo con el producto. Y prácticamente cosas que la gente no entiende cómo funciona allá en los núcleos más profundos cerebrales, se capta el mensaje a través de la atracción a los ojos, a la visión de lo que se está viendo, queda la atracción del producto, queda el producto plasmado en la mente. ¿Se da cuenta? La forma en que lo hacen, los colores que se usan, la cantidad de tiempo que dura, todo eso está estudiado. Y prácticamente se le obliga a la persona, con métodos psicológicos, a crear una necesidad donde la gente piensa, necesito tener esto, y si no, algo me falta, me muero. Por ejemplo, le ponen una familia muy feliz, y dicen, el secreto de la vida feliz. Y la familia está muy feliz, y ahí le ponen las latitas de qué, de potato chip o de... La gente asocia la felicidad con el potato chip. Ahora, una persona que mira el comercial, mira la... Quizá usted no tiene una familia tan feliz. Tiene problemas, se está alándose los pelos porque no sabe qué hacer con el esposo que tiene o la esposa que tiene. Y los problemas, mira el comercial, se satura. Lo que le llama la atención a usted es la felicidad. Y en una forma secundaria, hay un anhelo de tener la felicidad. Por lo tanto, cuando usted va al supermercado, usted podrá saber que de todos los productos de potato, de papas, que usted está mirando, el del comercial va a llevar más puntos en su elección. Así se trabaja y así se ha trabajado a la gente en el día de hoy. y se le crea necesidad a las personas que en verdad no tiene. Por eso es necesario tener una mente alerta. Y aquí entra otra vez lo bíblico. En el libro de Tesalonicenses, Pablo a nosotros nos habla de que tenemos que tener una mente sobria. Pablo también nos habla en el libro de Corintios de la mente de Cristo. En el libro de Romanos se nos habla de pensar en la carne, pensar en el espíritu. En fin, el creyente, en otras palabras, comunión con Dios, no debía de estar llamado a caer en todas estas situaciones. Deudas innecesarias, situaciones innecesarias que trae enorme peso y problema en la familia, en el presupuesto familiar. Y es una forma indirecta como el diablo trabaja también. ¿Por qué? Porque cuando el presupuesto familiar no se lleva, no se cumple, la gente se endeuda. Ahora hay que pagar la deuda más los gastos cotidianos que conllevan. A veces hay que hacer recortes a cosas que son necesarias y hay que recortarlas y no comprarlas, cosas que se necesitan por el hecho de pagar una deuda por cosas que no valieron la pena, que no valió la inversión. Y a veces esto crea enorme tensión en la familia, enorme tensión en la relación matrimonial, enorme tensión entre esposo y esposa. Hay ocasiones que hay maridos, han hablado conmigo algunos, dicen, hermano, mi esposa, pues no me atiende, está absuelta, está aislada, no es romántica, dicen algunos esposos. Y la pregunta primera que yo le hago es, ¿cómo están las finanzas en la casa? Y le digo esto inmediatamente porque, le digo, ¿sabes? Que quizás no es que tu esposa no te quiera ni nada, el asunto es que está preocupada. Cuando llegan esas facturas de luz, esos biles de gas, color coloradito, rosadito, lo que está diciendo es, watch out, fíjate que el mes que viene te corta el sol. Y la señora que recibe esto sabe que es lo que implica quedarse sin luz. No se siente relajada, no está en un ambiente de confort para estar pensando en romance. Lo que está pensando es que cómo le vamos a hacer para comer mañana, para vestir a los muchachos. Y esto genera una enorme tensión en la casa. En fin, en resumen con todo esto, podríamos hablar la hora entera de esto, pero en resumen con todo esto, la cápsula sería dejarlo usted con este pensamiento. En primer lugar, ser sabio en este mundo perdido. Cuidado con las manipulaciones a través de la música, a través de los comerciales, a través de los colores, a través de cosas que deslumbran. Están diseñadas para sacarle el dinero hasta lo mejor que se pueda, y lo hacen. Y en último lugar, huya usted del anhelo y el deseo de finanzas fácil. Por eso mismo hay gente que cae en lo que se llama, en los Ponzi Scheme esto. Caen bien fácil. Donde le ofrecen, dice, ven, trabajo desde la casa, ganando hasta $70 la hora. Hermano, trabajando de su casa usted no va a ganar $70 la hora. O si no, inscríbete a esto y pon tu computadora a trabajar y trabajará sola. Trabajará sola, pero no ganará nada. En otras palabras, usted trabajando poco no va a sacar mucho. No es cierto. Negocios. Todo el mundo quiere poner un negocio. Si usted no conoce el negocio, si no sabe negociar, si no tiene madera de negociante, no se mete en eso. Porque va a perder la inversión, va a perder lo poco que tiene y aún va a terminar pagando lo que no tiene. ¿Se da cuenta? En otras palabras, es ese anhelo, ese despertar, ese anhelo de negocio, de ganancia, de cosas, que la gente tiene, raíz de todo mal es ese amor, hace que la gente se meta, es lo que Pablo dice, en situaciones donde viene la caída, el descuido espiritual, situaciones donde quedan atados, amarrados, el testimonio perdido y la vida espiritual hecha pedazo. No solamente bancarrota los bolsillos, sino bancarrota espiritual. Así que cuidado. La lotería, esto no es para creyente. Y alguien me preguntó en estos días, ¿y las tandas en las iglesias? Tampoco. Es un tipo de Ponzi scheme, las tandas, un tipo de inversión rara que es ilegal, no debe de hacerse. Somos Diálogo Pastoral, vamos a abrir las líneas telefónicas. A ver qué trae ustedes por aquí con sus preguntas. Cuando me llame, quiero recordarles, no me llame para hacer preguntas contenciosas. Hermano, que en mi iglesia, o hermano tal pastor, que ese tipo de preguntas no edifican. En segundo lugar, hermanos míos, cuando yo le diga está en el aire, está en el aire, si no voy a tener que pasar a otra persona. Son muchas las líneas telefónicas, la gente está en turno esperando y hay gente que quiere escucharse a sí mismo. Así que escúcheme por el teléfono, cuando yo le diga está en el aire, está en el aire. Y recuerde que yo me tomo la libertad de contestar las preguntas que creo que debo de contestar. Si creo que en el momento la pregunta suya no es adecuada, voy a tener que pasar a otra persona, no se enoje usted, ¿ok? Así que con esa advertencia, usted llama. Una llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Nada más quería preguntarle que si usted considera que el consumismo ha invadido mucho la espiritualidad en las iglesias. Le digo pues esto por esta razón, porque yo creo que el problema de muchos de nosotros los cristianos es tratar de aparentar siempre algo más o algo menos. Y ahí, aquí es donde usted me dice aparentar, es una palabra clave que usted ha usado. Porque cuando nosotros aparentamos apariencia, ya hablamos de vanidad. En otras palabras, hay que pensar, la ropa que yo me pongo, o que usted se pone, o que cualquiera se pone, ¿por qué nos la ponemos? ¿Nos la ponemos para cubrir el cuerpo y más o menos vernos bien? ¿O nos la ponemos para enseñar, para apayantar, para mostrar? En otras palabras, ¿cuál es el motivo por el cual nosotros hacemos las cosas? Y el motivo dirá hasta qué punto es pecaminoso o no lo es. Es vanidad. ¿Entiende? Entonces, cuando hay vanidad, pues prácticamente cuando se hace la cosa por vanidad, ahí entra el pecado. Probablemente sea el primer pecado, ¿verdad?, del ser humano. Ese fue el primer pecado. Acuérdese que el primer pecado de Satanás fue el orgullo. Amén. Y el orgullo y la vanidad son primo hermano. Correcto. Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga. Dios me lo bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Además, quería tenía una pregunta en el libro de Eclesiastés. Un hermano que le estaba predicando, que él no es cristiano, me dijo que en el libro de Eclesiastés dice que hay tiempo para bailar y que por eso los del mundo bailan, que los católicos bailan. El asunto allí es, cuando nosotros hablamos de baile, y también hay otro versículo que dice, ha cambiado mi lamento en baile. El asunto es que la traducción allí es baile, se ha traducido baile, pero baile es danza. Ah, ok. Entiendo que le dije. Baile es danza. Y en este aspecto, el baile, como nosotros lo entendemos, bailar con música en el nightclub y andar bailando, es una connotación sexual. Cuando una persona, a ver, usted pone dos personas, ¿por qué no bailan hombre con hombre y mujeres con mujeres? ¿Por qué baila persona del sexo opuesto? Ahí hay una connotación sexual. Y dos personas moviendo el cuerpo una frente a la otra, hay una connotación sensual entre uno y el otro. Sí, sí. ¿Entiende? Entonces, el cristiano no debe andar en eso. Ok. Dios me lo bendiga muchísimo, hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano, que Dios lo bendiga. ¿Quieres saber qué significa escarnecedor? Un escarnecedor es alguien que hasta cierto punto se acerca con usted y esta persona le injuria, le hace, le maltrata con palabra para humillarle a usted. Palabras soeces, palabras que hacen que usted se sienta mal. Eso es un escarnio. Y también cuando se hacen acciones humillantes. Por ejemplo, se escarnece una persona o se escarnecía cuando se le quitaba la ropa a alguna persona y luego se le golpeaba públicamente. Eso, además de castigo, era un escarnio. En otras palabras, son situaciones de aflicción donde la persona también es humillada. Ok, gracias, mi amada. Dios le guarde a usted. Una llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Hay una pregunta rápido. La familia de mi esposa nos invitó a un bautizo de un niño, el cual, por cierto, nosotros no podemos ir a la iglesia. Bueno, el asunto es que si usted es creyente, nosotros no creemos en este tipo de situación, entonces uno no va a ese tipo de fiesta. Aún así, aunque no vaya uno a la iglesia y simplemente... En otras palabras, no comparta con esto, con la idolatría. Ahora, si fuera un asunto de un familiar extremadamente cercano con usted, quedaría un mal testimonio por el testimonio con su familia cercano. Es por eso que ellos dicen, ustedes se han alejado completamente. Bueno, verdad, ese es el punto. Ese es el punto. Lo mismo, si una persona, oiga, vamos a ponerlo de esta manera. Si una persona va y está haciendo una acción que atenta contra su integridad, por asunto de familiaridad, usted no va a participar de ello, para quedar bien con la gente. Entonces, para un asunto de principios. Ahora, yo he dicho varias veces, por ejemplo, si un hermano suyo se muere, su papá se muere, y ellos eran archicatólicos, por asunto de familiaridad hay que ir, porque su papá es su mamá. Pero uno tiene que mirar hasta qué grado es el asunto. No es lo mismo un entierro de un muerto a un bautismo de un niño. No tiene el mismo peso. Amén, amén. ¿Ok? Bendiga, pastor. Dios le guarde y le bendiga a usted. Una llamada por aquí más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga. Quería hacer una pregunta. Adelante. ¿Vale? Le oigo. Referente al bautismo. No me interesa, hermana, hablar de bautismo, porque todo el tiempo se está preguntando la misma pregunta. Y el bautismo, hable con su pastor en su iglesia y entre en el asunto del bautismo conforme lo que la Biblia dice. Pero no vamos a hablar de eso aquí en este programa. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, buenas tardes. Adelante. Hermano, quería preguntarle acerca de que dijo que son ilegales las tandas. Sí, porque una tanda, vamos a explicarle a la gente lo que es una tanda. ¿Todavía está ahí? ¿Está ahí todavía? Uh-huh. Ok. Una tanda, se agarran, un ejemplo, 10 números y se le da a 10 personas y para que X cantidad de dinero se le vaya entregando a la persona que le está haciendo. Donde la persona cobra por guardar ese dinero. En la tanda esa persona la está haciendo de banquero, la está haciendo de creditor, la está haciendo, y eso es ilegal. Legalmente y normalmente en las famosas tandas esas, ¿qué pasa cuando el número 3 que ya cobró su dinero ya no quiere seguir pagando para que el número 9 cobre su dinero? Se rompe la tanda y ahí viene el desfalco. Ok, y eso es ilegal y pueden ir presos por eso. Wow, no sabía que era ilegal. Eso es ilegal, pueden ir presos por eso. Ok, hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde y le bendiga a usted. Hay gente que está presa por los Ponzi scheme, cuidado con eso. Una llamada. Buenas tardes. Sí, hermano, mire, quería preguntarle qué significa el candelero de 7 brazos y el velo. El candelero es una representación de Jesucristo en el tabernáculo. ¿Y el velo antes de llegar al...? El velo es la separación que había entre la presencia de Dios y el pueblo. Cuando Cristo murió, el velo se rasgó, hablando que a través de Jesucristo tenemos acceso directo a Dios. Pero eso ya no se puede hacer, utilizar ahora, ¿no? No, claro que no. Ok, gracias. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Gracias por recibir mi llamada. Adelante. Mire, el suegro de Moisés, él era de la descendencia de Ismael. El suegro de Moisés era Jetro. Ahorita, a ver, ¿de dónde era? No recuerdo ahorita. No recuerdo ahorita de dónde viene, ¿no? Ahorita no tengo ese dato en mi mente. Pero no era judío, obviamente. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Era Madianita, ya entendí. Madianita, ok. Espéreme tantito el que esté en la línea, ya me recordé. Era sacerdote de Madian, de Madian. Y recuerde usted que la hija de Lot, tuvo dos hijos, las hijas de Lot con su padre. Uno fue, no, aquel era Moab y Amón. No, Madian viene de otra parte. Okay, era Madianita, descendiente de Madian. Ahora sí. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Pastor, ¿un pastor está obligado por la Biblia a producir más pastores? Hermano, yo no voy a hablar de eso, ¿ok? Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, yo. Adelante. Sí, le quisiera hacer una pregunta al hermano. Está en el aire, le escucho. Hermano, óigame, aquí en Eclesiastés 3:24 dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y su alma se alegre en su trabajo. También esto es visto y de la mano, bueno, que coma y beba, dice. ¿A qué se refiere que coma y beba? Bueno, usted bebe agua, ¿no? ¿Agua? Usted bebe agua, ¿no? No, no puede hacer eso, hermano. Bueno, entonces usted se va a ir a beber cerveza, ¿verdad? Hay una respuesta más concreta, ¿no? No la tiene. Gracias. Usted se va a ir a beber cerveza, ¿verdad que sí? Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Que le bendiga, pastor. Amén. Sí, mire, yo quiero saber tu opinión. ¿Es la muerte un espíritu? No, la muerte es un estatus, así como la vida es un estatus. Por ejemplo, usted está en la condición de vida, usted está vivo. La vida no es un espíritu, es un estado. La muerte, así mismo, cuando usted pierde la vida, entonces su cuerpo, al estar muerto, hay un estatus de muerte. Acuérdese que la muerte física es la separación de su alma y espíritu, es la separación de su alma y espíritu de su cuerpo. Y la muerte segunda, la muerte eterna, es la separación de su espíritu, alma, de Dios, de la comunión con Dios para siempre. Por lo tanto, eso no es un espíritu, es un estatus, un estado. Ahora bien, así como Jesucristo es la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, estando en Cristo, permanecemos en el estatus de vida eterna. Sin Cristo, permanecemos entonces en un estatus de muerte eterna, pero no es un espíritu. Entonces, para, por ejemplo, no poder confundir eso de que dice que el ángel, la Biblia dice que... Cuando dice el ángel de la muerte, se está refiriendo, hay ángeles que matan, que su trabajo es producir o traer el juicio de Dios. Por ejemplo, vemos nosotros que un ejército mató a 185,000 asirios que querían atacar a Israel. En otras palabras, los ángeles de Dios, cuando vienen y Dios manda, hieren. Note usted que en el caso de Israel, cuando David hizo el censo, dice que el ángel de Jehová tenía la espada desenvainada y habían ya 70,000 muertos. Entonces, los ángeles se convierten en ángeles de muerte cuando, por orden de Dios, generan plaga, pueden generar tormenta, pueden generar situaciones que arrasen. El diablo también puede generarse como ángel de muerte. ¿De qué manera? Bueno, cuando Dios quita la protección a una ciudad, hay demonios que pueden venir también y producir catástrofe. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Dios le guarde mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Yo le quería preguntar porque, mire, en la Biblia dice que la mujer no debe de vestir ropa de hombre. Hermana, no podemos hablar de vestido, hermana, aquí. En este programa no hablamos de vestido, hermana. Está bien, es que yo a veces les he dicho y no sé qué... Dios me le bendiga, mi hermana. No hablamos de vestimenta aquí, en este programa. Una llamada más. Buenas tardes. Le escucho, está en el aire. Aló. Le estoy escuchando, está en el aire. Bueno, no quiso hablar. Una llamada más. Buenas tardes. Le escucho, está en el aire. Adelante. Hermano, tengo una pregunta. Con respecto al milenio, en ese lapso de tiempo, ¿la gente, los niños van a nacer, van a morir o cómo se va a llevar a cabo el milenio, hermano? Lo escucho por la radio. La palabra, bueno, escúcheme por la radio. La Biblia no nos da detalle de eso. No nos da detalle de eso. En Isaías habla y dice, el niño jugará con el áspid, nos dice allí, pero no sabemos si se está refiriendo a nacimiento de niños realmente o a una forma simbólica que nos está hablando de que no habrá tormento, no habrá muerte allí de esta manera, pero la Biblia no nos da detalle y cualquier cosa que digamos sería especular. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Le oigo. Sí, muy buenas tardes. Adelante. Sí, nomás quería hacer una pregunta. Era que casi, si cuando uno comete algún error, así infidelidad con su esposa y uno ve que la esposa no es capaz de aguantar lo que uno le dice, ¿será que es pecado no decirle y nomás uno le dice a Dios? Mire, yo soy de los que creo lo siguiente, y es lo que yo normalmente le aconsejo a la gente. Si alguien peca, y de ese pecado solamente Dios sabe, nadie más sabe, ese asunto hay que arreglarlo con Dios solamente. Oh, yeah. Si ese asunto lo sabe otra persona, entonces se le comunica a esa persona que usted sabe que pecó. Si usted pecó contra alguien y esa persona sabe, se le comunica a esa persona que usted pecó, que está arrepentido, y se le comunica a Dios. Si 10 personas lo saben, reúno a las 10 personas y a las 10 personas se le dice. Ahora bien, si la persona no sabe, está inocente de eso, entonces, ¿para qué dañar a esa persona más un caso como este? Yo he visto casos de personas que pecan de esta manera, son infieles, fueron infieles, por H o R razón. Uh-huh. Y luego la culpa que sienten hacen que vayan con el cónyuge que está feliz de la vida. Uh-huh. Y muchas veces el cónyuge no tiene capacidad para soportar eso, y el hogar se destruye, se divorcian, los niños se quedan sin su padre o sin su madre, es un problema. Entonces, lo más sabio en este caso es, si la señora está inocente, apartarse del pecado, cambiar de actitud, analizar en su mente por qué razón pasó esto, evitar que esto se vuelva a ocurrir, tomando las medidas necesarias y dejar eso por la paz. Okay. Gracias, hermano. Gracias. Ahora, si en un día, en un momento, la mujer le dice, oye, fulano, ¿Alguna vez tú me has sido infiel? Entonces ahí usted tiene dos opciones. Si va a contestar, tiene que decir la verdad. Y si cree que la verdad le puede dañar a esa persona, guardársela y no decir nada. Pero no es pecado, ¿verdad? No, lo que es pecado es usted seguir practicando esto, uno, y seguir engañando a la esposa. Eso sí es pecado. Pero si ella está inocente, no sabe, apártese del pecado y déjela tranquila y no la dañe. Ok. Okay. Muchas gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Le escucho, está en el aire. No quiso hablar. Una llamada más. Buenas tardes. Le escucho, está en el aire. Adelante. Sí, hermano, Dios lo bendiga. Yo tenía dos preguntas. Una es, ¿por qué cuando las personas están muy graves, que ya van a morir, hablan con las personas que ya se murieron? No debe la gente hablar con la persona que se murieron. En otras palabras, si alguien se murió Yo sé que a veces la gente en su dolor, en el momento que está en el funeral, porque está dolido, está mirando el cuerpo allí, a veces la gente va y le dice, ¡hey, Julián, ¿por qué te fuiste?, qué sé yo. Es un acto de dolor y la gente en su dolor dice... No, hermano, no. Yo digo, la persona que está enferma está en como inconsciente, pero yo he escuchado que y ellos están platicando con las personas que ya se murieron, como con los padres o con no, los... No, lo más probable es que esta persona que está, entre comillas, inconsciente, en su estado comatoso, está delirando. Ah, okay. Y también porque cuando ya están muy graves, a veces como un día antes de morirse, como que se mejoran bastante y luego al siguiente día ustedes ya se murieron. Bueno, hay ocasiones que eso ocurre, pero no siempre. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Dios me le bendiga mucho a usted. No siempre ocurre eso. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Dios le guarde. Respecto a lo que el hermano comentó de un problemita entre el esposo y la esposa, y yo le tengo una pregunta, ¿por qué será que la mujer, siendo aún cristiana, no digo todas, pero por ejemplo mi esposa todavía no puede olvidar algo que yo... El asunto aquí es un asunto de fe y de madurez. Ahora, recuerde que la gente no va a olvidar nunca, porque para eso tenemos memoria. La memoria... Hay gente que dice, el que perdona olvida. No, el que perdona no olvida. Pero si alguien me ha hecho algo, yo siempre me voy a recordar. Y cuando yo, si alguien me da una cachetada, cada vez que lo veo me voy a recordar que me dio una cachetada. ¿Entiende? Ahora, ¿cómo yo sé que perdoné? No porque olvidé o no olvidé. Yo sé que perdoné cuando mirando a esa persona, no siento dolor en mi corazón, no siento rechazo por esa persona, no siento deseo de vengarme por esa persona, y estoy dispuesto a compartir con esta persona sin ningún tipo de reserva. Significa que yo ya mi herida se sanó y yo no tengo rencor. ¿Se da cuenta? Hermano, ¿y qué tiene que hacer uno respecto a eso? ¿Uno? En ese caso, lo que hay que hacer es ganarse la confianza de nuevo. Obviamente, un hombre que ha sido infiel, si es el caso de infidelidad, a su esposa le pierde la confianza. Y... está la duda de si este hombre, y si es la mujer que lo hace, también será la mujer. Si este hombre o esta mujer lo volverá a hacer. Está la duda. Entonces, es un caminar. La confianza que se perdió en un día por una acción, no se va a ganar en un día. Entonces, hay un camino que hay que recorrer, con paciencia. Y recordar que por haber sido infiel, quizás este es el precio que va a tener que pagar por ese descuido. Ok, Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga y le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Yo tengo una pregunta en cuanto a envenenamiento por cloro, hermano. No sé si el inhalar cloro haga daño a los pulmones. Claro que sí, envenenamiento por cloro. Ahora, tenemos que ver a qué se le llama envenenamiento, porque... hay personas que inhalan cloro. Acuérdense que el cloro es una sustancia irritante, es una sustancia alcalina altamente irritante. Y uno de los problemas de la irritación de esta sustancia es que a veces causa edema de pulmón. ¿Qué es edema de pulmón? Bueno, el plasma de la sangre sale de los capilares donde se airean los alvéolos y llena los alvéolos de líquido, y la persona puede tener problemas hasta asfixiarse. Es uno de los efectos. Y en este caso, si una persona ha estado en esa situación, lo que tiene que llamar a la emergencia, llamar al 911. Lo que pasó conmigo es que hace 8 días inhalé bastante cloro en mi trabajo, y hoy traigo una infección en los pulmones que no... Claro, eso se llama neumonía química, se llama eso en medicina. Porque no es gripa, es todo... No, escuche. Eso se llama neumonía química. Hay una inflamación de los pulmones, una pulmonía, hay una inflamación de los pulmones por la química. La pregunta que le hago, ¿usted fue al hospital? No, hermano. Hermana, vaya al hospital. Y debió ir al hospital. Tiene que reportar reportar ese incidente. Vaya al hospital, tiene que tomarle radiografía de los pulmones. Tienen que hacer estudios en los pulmones, probablemente darle gran cantidad de cortisona para la inflamación en los pulmones, para que no le vaya a dar un edema agudo de pulmón.